El lunes en el Bauen Hotel, en Capital Federal, hicimos la presentación de los candidatos del Partido Comunista, de CABA y de Provincia de Buenos Aires. Esto en el marco, bueno, de que todo el Frente Patriótico, al cual ya no hemos integrado, de hecho, bueno, justamente ayer, lunes, hicimos la presentación de nuestra personería al Frente Patriótico, o lo que salga con nombre, ¿no? Así que estamos contentos en el marco del gran grado de unidad que se está conformando. Pero bueno, también veíamos necesario que se conozcan que el Partido Comunista integra el Frente y también tiene algunos candidatos propuestos para integrar la lista, que seguramente ya a partir de mañana se va a empezar a discutir sobre este tema, porque tenemos 10 días solamente para conformarlas. Un acto muy lindo, muy rodeado, estuvo Recalde, Walter Correa, distintas fuerzas políticas y sociales que nos acompañaron. Y la militancia, como te decía, del Partido Comunista de CABA y de Provincia de Buenos Aires. La propuesta del Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires y a nivel local es como vos decís, ¿no? Mi candidatura a integrar la lista del Frente Patriótico, y bueno, eso ya en estos días lo vamos a ir hablando a nivel local, tanto con Marisa como con Gustavo, ¿no? Bueno, hoy estamos con toda la situación, sin duda, con una cuestión transversal, que es el tema electoral, sin duda. Pero también hay que darle una gran valoración, ¿no? En estos ya casi 4 años de macrismo, un gobierno no gobernado por Cambiemos, con mucha dificultad económica a nivel provincial, que se ha sabido desarrollar, traer obras, una importante gestión, porque digo, siempre decimos que es fácil gestionar cuando tenés a un signo político del mismo color, tanto a nivel provincial como nacional. A Cañuela le tocó tener todas las dificultades, que eso no era así, y sin embargo se siguió creciendo, se siguió desarrollando y bancando con muchos recursos a nivel local, como el hospital municipal. Así que hay que valorar mucho la gestión de Gustavo Arrieta y de Marisa, y desde ahí le vamos a dar acompañamiento y también prepararnos para unas posibilidades de paso, ¿no? Que están existentes, están por ley, así que veremos acá el 22 qué pasa. Después, como te decía antes, toda una convulsión política en el marco del cruce electoral, ¿no? Y después, lo económico, ¿no? Que acá se siguen cerrando comercio, cada vez vemos más disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, bueno, tenemos dificultades también nacionales que tienen que ver con la asignación universal por hijo, que lo dijimos el otro día en el ANSES, ya salió la resolución que dice que, presumiendo que hay gente que puede ganar más del salario mínimo vital y móvil, se le va a sacar la asignación. Una locura total, y que en estos días desde la CTA vamos a estar denunciándolo a nivel nacional y provincial. Así que estamos en carrera electoral, pero también, como decimos que el hambre no espera, vamos a seguir en la lucha y en la calle reclamando por nuestros derechos. Si uno se pone a pensar el poderío electoral, incluso de habitantes que van de la mano de Cañuelas, la verdad que a donde han llegado tanto Marisa como Gustavo a ser referentes, ¿no? Nacionales y provinciales del Partido Justicialista, que creo que también tiene que ver con el desarrollo de ellos como persona y como dirigente, y que es saludable, es verlo ahí, que estén en esos lugares ocupando, porque también seguramente nos va a permitir que Cañuela siga avanzando para adelante, ¿no?